Hoy presentamos la cuenta de HBO Fantasma. Estuve durante un año, un poco más de un año, sí, bastante más de un año, viendo series de HBO, varias, muchísimas. Estuve, por ejemplo, toda la última temporada de Game of Thrones, la vi, la reporté, hice podcast la misma noche en la que se estrenaba cada uno de los episodios, porque tenía mi cuenta de HBO, pero de repente, no sé por qué, los señores del servicio de televisión de pago, a través del cual compré la cuenta de HBO, dicen que no, que esa cuenta no existe y nunca existió. El siglo XXI es hoy.com. Qué cosa más rara, ¿verdad? ¿Cómo que nunca existió? Si yo estuve viendo, montones de cosas, pero de repente un día a finales de noviembre estuve tan ocupado que durante toda la semana no vi absolutamente nada. Y cuando llegué a mi casa y puse el aparato decodificador de televisión, que en realidad es de IPTV y que va guardando y almacenando todas las series que yo le pido que guarde, aunque también tiene la opción de HBO On Demand. Bueno, en HBO On Demand me permite entrar y ver en un menú las películas y series y verlas allí mismo. Y en las grabaciones, pues son lo que yo he programado para que se graben. Entonces había grabado toda la temporada 2 de El Jardín de Bronce. Voy atrasado, solamente he visto 3 episodios. Entré a ver el cuarto y me decía, no, tú no estás suscrito a este servicio. ¿Pero cómo que no estoy suscrito? No tiene absolutamente ningún sentido. Si la semana pasada lo vi, es más, estuve pensando, ¿qué pasó aquí? Porque, ¿cómo es esto? Me quedé entonces sin ver la última temporada de Silicon Valley. Vamos a ver. Calmémonos, calmados. Entonces escribí por Twitter a ETV, la compañía en la que yo compré el servicio de televisión. Me dijeron que no sabían nada, que iban a escalar el caso porque era fin de semana y que no veían nada en los reportes. En efecto, lo escalaron y pasada una semana, recibí una carta. Me mandaron una carta en la que decía que yo no he tenido el servicio de HBO y que no aparece, que la última vez que tuve un servicio de HBO fue en junio de 2018. Y estoy grabando este episodio en diciembre de 2019. Cuando, por supuesto, ya vi todas esas cosas, todas las series que he referenciado y que he contado en mis podcasts sobre... Perdón. Adelante, por favor. Perdón, que voy saliendo del trabajo. He contado en los podcasts sobre series como, por ejemplo, Santos Dumont, que es una serie nueva, que la vi... Conté todo lo de la serie Years and Years, buenísima, a mí me encantó, la sigo recomendando. Muchas series que me gustan de HBO y que las he visto, pero de repente los señores, la compañía de TV, las personas, el sistema dice que mi cuenta no existe, que no ha existido, que yo no he visto nada en HBO. Raro, ¿verdad? Muy, muy raro. Pero una de las cosas más raras es que cuando intento entrar a ver contenidos en la app de HBO Go, sí puedo verlos. Sí puedo ver los contenidos en HBO Go porque yo sí he estado suscrito. Pero la cuenta desapareció, los hackearon. ¿Alguien hackeó el sistema de HBO? No, el de HBO no debe ser porque yo compré eso a través de ETV. ¿Por qué lo compré a través de ETV y no directamente a HBO? Posiblemente si lo hubiera comprado directamente a HBO, comprándolo en la aplicación, pues no tendría ningún problema. Lo compré a través de ETV porque a través de las compañías de televisión por cable, esta envía un servicio de IPTV, pero también lo pude haber comprado por Movistar, por Claro, por... ¿cuántos servicios más hay? Por DirecTV, lo tuve en una época por DirecTV y me iba muy bien. La ventaja de esos servicios es que te ofrecen todo por el mismo valor. Es decir, lo que yo pago para ver HBO Go con la aplicación, con el aplicativo en el teléfono móvil o en un televisor inteligente, es lo mismo que pago por tenerlo en el aplicativo móvil y además en el decodificador de mi casa. En dos decodificadores de mi casa que me dieron. Y además con el servicio de IPTV, pues tengo el HBO on demand. De manera que ni siquiera necesito tener un televisor inteligente, porque ese on demand es una plataforma en la que entro y veo qué hay disponible y puedo disfrutar de los contenidos, verlos cuando quiera, como quiera, sin ningún problema. Funciona, está bien. Por precio está muy bien. Pero no me gusta nada, nada, nadita, nada, que un día aparezca como que si yo no estoy suscrito. Porque, por supuesto, estoy suscrito. Eso que suena son los camiones entrando al edificio del periódico. Supongo que van a cargar los ejemplares del periódico de papel. Ya llegó mi Uber. Hola, buenas noches. Buenas. ¿Cómo está? Feliz. Sí, señor. Gracias. Cambio de escena. Ahora estoy en el parque, cerca de mi casa. Y hay gente jugando. Hagamos recapitulación. Yo juro y rejuro que he tenido durante todo el año 2019 el servicio de HBO, que se lo compré a la compañía ETB, que significa Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, que tendió la fibra óptica, el cable de fibra óptica hasta mi casa, y que a través de esa fibra óptica me entrega internet, telefonía IP y televisión IP. Que dentro del plan de televisión IP estaba incluido el HBO, y gracias a eso pude ver películas en mi televisor a través del decodificador y además con acceso a la aplicación de teléfono móvil celular. He tenido entonces la aplicación de teléfono celular para ver series de HBO. Prefiero no verlas en el celular porque lo tengo en el televisor. Pero ¿qué pasa? Resumen, en el televisor ya no está. Dice ETV que no he tenido HBO, pero en el teléfono todavía tengo. Algo no está correcto. O me están dando el teléfono, digo, el servicio en el aplicativo móvil gratis, y entonces yo los estoy robando, porque después de eso me he sentado a ver maratón de Silicon Valley en HBO, en el aplicativo. O me están robando a mí porque yo sí pago el servicio y no lo estoy recibiendo. ¿Cuál de las dos opciones es? Pues eso lo debe decir la factura. Pero la verdad es que me da una pereza. ¿No te imaginas la enorme, enorme pereza que me da a ponerme a recobrar las facturas, que además son electrónicas y que además ya no tienen los cobros detallados? Pero ahí va una moto. Y si no tengo los cobros detallados, ¿cómo sé si he estado pagando o no he estado pagando? ¿Cómo certifico ante la compañía si la compañía dice que yo no he estado pagando HBO? No tengo ni idea. ¿Cómo voy a salir de esto, por Dios? ¿Qué debería yo hacer? ¿Comprar de nuevo el servicio? ¿Cambiarme de compañía? ¿Escribirles? ¿Insistir ante el servicio al cliente? Eso me da mucha pereza. ¿Buscar los pagos y verificar? Bueno, es que yo busco los pagos y ¿qué hago? Pues me cercioro de lo que he estado pagando. Pero igual voy a tener que ir a buscar el servicio al cliente y, no sé. ¿Qué de hacer? ¿Qué harías tú en mi caso? ¿Seguir usando el HBO simplemente en la aplicación? Eso tendría sentido, pero... pero hay una razón poderosa por la cual no me resigno a simplemente ver en el aplicativo, en la aplicación HBO Go. Sí, funciona, está bien, y tengo el servicio. Aunque ETV crea que no, sí lo tengo. Y estoy logueado y puedo ver las series cuando yo quiera en mi teléfono móvil. Y la razón por la cual quiero tener el servicio en el televisor es, te lo digo después de esta pausa, quiero tener el servicio de HBO en mi televisor porque allí se puede oír con el sonido Dolby Surround 5.1. Y en el aplicativo, en móvil, en el teléfono, no. Se oye solamente estéreo. Y hay series que vale la pena oír. Chernobyl, por ejemplo. ¡Ay, se me había olvidado Chernobyl! Claro, yo tuve que haber comentado Chernobyl. ¿No lo comenté? Claro, me encantó. La vi completa, en maratón. La vi, es más, para más detalles, vi Chernobyl y la vi grabada en el aparato de IPTV, grabada. Estaba disponible también en el formato de HBO On Demand. Pero por aquello del sonido, justamente por tener un mejor sonido, porque es que esa serie hay que verla con el volumen alto, y si tienes un home theater, un teatro en casa, recomiendo que la oigas con ese teatro en casa. Chernobyl la vi en la versión grabada del canal HBO Signature, porque cuando caí en cuenta ya habían pasado varios episodios en HBO, así que no pude grabarlos de HBO y tuve que grabarlos de HBO Signature. Entonces estoy total y radicalmente seguro de que yo sí he tenido el servicio. Uf, lanzaron el balón muy lejos. Totalmente seguro de que yo sí he tenido el servicio de HBO. No he faltado ni un solo mes al pago de mi factura. Eso, damas y caballeros, el caso está planteado. Nada más que decir. Cambio de escena para despedirme. Escríbeme, por favor. Puede ser por Instagram, sugiero, porque en Instagram se pueden mandar mensajes de texto escritos, pero también se pueden mandar mensajes de voz. Y si me mandas un mensaje de voz, tal vez pueda incluirlo en un próximo episodio de El Siglo XXI es Hoy. Muchísimas gracias. Me encuentras en Instagram como @locutorco. Y si prefieres otra red social, probablemente también estoy ahí. Estoy hasta en TikTok haciendo tonterías. Muchísimas gracias. Chao. Cuelgo. Este podcast forma parte de LaLiga.fm.